FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. Por Deporte, todas las medias mañanas de los domingos. ¿Cómo les va? El Estrella Roja de Bucarest era campeón de la Liga de Campeones de Europa. Jesus John sonaba en aquella época también allí. Así que en Rumanía era esto, ¿eh? Muchos le dicen Rumanía, otros Rumanía. He investigado y las dos son válidas. Soy Antonio Casale y les doy la bienvenida a este domingo de Clásicos por Deporte. Ponemos los mejores clásicos, los de la FM, y nos acordamos de cosas que pasaban en los deportes en aquella época. Por ejemplo, esta de Madonna, Like a Virgin, canción del 84. Michel Platini ganaba el Balón de Oro porque había ganado la Copa de Europa con Francia. Baby. Unidos por Deporte en la FM. Siempre. Tiene 22 años. En aquel año Galatasaray ganaba la Copa UEFA. E iremos ahora hasta 1997 en Clásicos por Deporte con los Backstreet Boys. As Long As You Love Me. En aquel año, Cruzeiro de Belo Horizonte ganaba la Copa Libertadores. People say

1995 Rosario Central ganaba la Copa Conmebol a Terciopelados. Sonaban con La Estaca. Que búsquense por ahí, si pueden, el Píos de Aterciopelados en Nat Geo. Es tremendo, tremendo, Año 95, ¿hace cuánto tiempo? Por favor, 27 años, si es que pasa el tiempo. Pero seguimos igual de jóvenes nosotros. Clásicos por deporte en la FM. Vamos al 93, dos años atrás, Parma, con el Tino Asprilla como figura, ganaba la Recopa de Europa. Y La Ley hacía Fuera de Mí con la voz de Beto Cuevas. Lentamente desvanezco y uso el viento de pretexto. Mi cabeza rueda en la escalera. Las miradas cínicas barren los detalles que al final del día morirán. Y digo, todo se me celestial, que me devolvió mi cabeza. Me explico cómo encontrarla cuando se desprende el alma, conectándola a mi corazón. Darle pasos al camino. Pregunté de vuelta si todavía existía el amor. Nadie se dignó a contestar. Fuera de mí, en el oyendo Clásicos por Deporte. En la FM, canción de 1995, Mariah Carey con Fantasy. Gremio ganaba la Copa Libertadores de América. Viajemos al 81 cuando Atlético Nacional se coronaba campeón de Colombia y Frankie Smith hacía Double Dot Pass. Pay your fare, then tell the driver that you're going to a double dutch affair. 5, 4, 1, well I'll be darned. Here it comes, the double dutch bus is on the street. You better get off the cut, move your feet. Bus fare, trans pass, that's the way my money.

desde Australia, la voz de Michael Hutchins y su Disappear, mi favorita de INXS era esa, ¿eh? Vamos, esta era del 90. Alemania ganaba la final de la Copa del Mundo frente a Argentina con un penal dudoso. Bueno, ya Argentina 4 años atrás había ganado, entre otras, con un gol con la mano de Maradona el Mundial del 86. Cosas que siempre pasan igual, ¿eh? Igual Alemania fue el mejor del 90 y Argentina fue el mejor del 86. Vamos a oír a Sophie Ellis-Bextor con su Groove Jet del 2000, cuando Boca le ganaba la Copa Intercontinental al Madrid. Clásicos por deporte. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar. And I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take